La Mala Palabra, un programa de la CTA Autónoma Comarca Andina. Para que cuentes con información de la realidad gremial y social comarcal desde las voces de los trabajadores. La Mala Palabra, para que conozcas tus derechos y te organices para defenderlos. La Mala Palabra, un programa de la CTA Autónoma Comarca Andina que te acompaña para ir terminando la semana. Nuevamente en el aire, buenos días Coco, un nuevo programa de La Mala Palabra, la voz de los trabajadores organizados en la comarca andina. Bueno, buenos días a todos los trabajadores y trabajadoras de la comarca, buenos días Gonzalo, hola Pablo, hoy estamos sin la presencia de Fernanda porque tuvo una dificultad, tuvo que viajar, así que estamos solos con Pablo, sin... Una jornada más. No cumplimos el cupo femenino. Una jornada más produciendo el programa en Radio Fogón, a quienes reiteramos nuestro apoyo ante el avasallamiento que están sufriendo respecto de su frecuencia radial. Invitamos a todos los vecinos a firmar para que Fogón no se tenga que mudar en el aire de la comarca. Sí, por supuesto, podés escucharnos también en FM Focus los días lunes a las 13 horas, en Radio Petú los días lunes a las 17 y jueves a las 17, FM del Pueblo, Cholila, lunes 19 horas y en Radio La Otra los sábados y domingos. Nuestros contactos, teléfonos. ¿Sí? Teléfonos, puedes llamar al 294-481-0418 para comunicarte con el programa o bien Coco. El 15-4-28-45-65. Bueno, te invito a repasar lo que mencionabas lo mencionábamos el otro día, las noticias, una breve de ATE, ¿sí? Respecto de los beneficios concretos para los afiliados de ATE. Bueno, reiterando también el apoyo a Radio Fogón, que lo vamos a hacer constante a lo largo del programa, porque consideramos que es una cuestión sumamente importante que esta radio comunitaria mantenga su frecuencia y pueda ser escuchada como siempre por todos sus oyentes en toda la comarca. Los beneficios para afiliados de ATE Comarca Andina. Asesoría legal, el doctor Rubén Boiserene, lunes 19 a 20 horas y viernes 11 a 12 horas en el local del Hoyo. Consultar por otra forma de contactarlo. Descuento del 20% en la pileta popular al agua a todos, un beneficio por afiliado transferible a familiar directo en cualquiera de las actividades. Gestión de uso de hotelería de ATE, Buenos Aires, Mar del Plata, Esquel y otro, financiamiento en caso de derivaciones por temas de salud. Subsidios para problemáticas de salud urgentes y no cubiertas por la obra social. Kit escolar para todos los niveles educativos, entrega gratuita anual. Descuentos en compras en efectivo y con tarjeta en Autoservicio Belgen, Avenida San Martín, sin número de El Maitem. Descuentos también en efectivo y en débito en Autoservicio Dudi, en Epuyén. Precio especial para afiliados en el camping de ATE del Lago Mascardi. Y además sumamos ahora a la tienda Epuyén, de la localidad de Epuyén, una tienda de ropa muy surtida, que también realiza un descuento para afiliados de ATE del 10%. En todos los casos se debe acreditar la afiliación, ¿sí? Bueno, vamos a nuestra mala palabra del día. Bueno. Las malas palabras de la semana. Las malas palabras de la semana. Bueno, habíamos elegido la palabra salud para el día de hoy. ¿Por qué salud podrá ser una mala palabra, Coco? Bueno, en realidad salud es una muy buena palabra visto desde el punto de vista de que el pueblo pueda tener acceso a un buen tratamiento de su salud, ¿no? Pero bueno, es una mala palabra en tanto y en cuanto hay cada vez más desresponsabilización desde el Estado para con la salud de los habitantes de este país, ¿no? Que paradójicamente la tenemos dedicada a la salud en nuestra canción patria, al gran pueblo argentino. Claro, exactamente. O ese era otro salud, digamos. No, yo creo que todo forma parte de eso. Sería una especie de saludo y de salud política, digamos, de última. Pero fíjate vos, ¿no? Que yo creo que uno de los principales objetivos de cualquier gobierno debería ser garantizarle a su pueblo el trabajo, la educación y la salud. Y cosa que cada vez está más lejos de ser real, porque realmente los gobiernos que estamos teniendo, este gobierno, sobre todo este último gobierno, está haciendo caso omiso, está desresponsabilizándose, como decíamos, de brindar esos servicios esenciales para el pueblo argentino. En el marco de la jornada del paro de la semana pasada, ¿sí? Una de las exposiciones más interesantes, si bien todas lo fueron, pero más completas, recuerdo, fue la de uno de los doctores de la localidad del Hoyo, Matías, que habló concretamente de cuál es la situación de el sistema de salud, tanto desde el aspecto de lo gremial, que por ahí lo completó eso más Jorge Holguín, secretario adjunto de ATE Comarca, y Matías también hizo una exposición muy clara sobre la situación que se está viviendo en los hospitales de la comarca. Si querés, te invito a escucharlo, tenemos el audio del compañero. Adelante. Buenas, Matías Lluvera mi nombre, soy médico del Hospital del Hoyo. Estamos acá varios compañeros de salud, por suerte, una buena convocatoria. Yo quería contarle, más que nada, denunciar algunas situaciones bastante puntuales de salud que, estando fuera del sistema, no se ven, digamos. Siendo como usuario del hospital y eso no se terminan de ver del todo, pero nosotros que estamos adentro vamos viendo. Básicamente hay un programa que se llama Programa Remediar, que nació con el gobierno anterior hace ya bastantes años, y es un programa de provisión de insumos, principalmente de medicamentos, pero hay otras cuestiones que también, que empezó con la provisión de 20, 30 medicamentos básicos y que fue creciendo a lo largo de los años y llegó incluso en un momento a ser un 80% de la provisión de remedios a las personas sin obra social, sobre todo a las personas con más necesidad y menos posibilidades. Poco a poco ese programa, que llegó a funcionar muy bien, siempre con sus acomodos, con bien, me refiero no solo a la provisión, bien con controles, con recuento de medicamentos, con orden, con un buen funcionamiento, digamos, sin lugar al choreo, al chanchullo, a cosas que habían antes, está empezando a dejar de funcionar. Están recortando los medicamentos no esenciales, ahora están recortando, ya hay 4 o 5 medicamentos para diabetes, o sea, medicamentos de uso común, el ibuprofeno, la metformina para diabetes, medicamentos de enfermedades básicas que están empezando a faltar. Se le tira la pelota a la provincia, como ha sido una constante de este gobierno nacional, empezar a deslindarse de cosas que no quiere hacerse más cargo, que no tiene el compromiso de hacerse más cargo, y tirárselo a la provincia sabiendo que la provincia ni va a tener las posibilidades en algunos casos y en muchos otros se va a alinear a su voluntad de no darle curso a provisiones de ciertas situaciones. Así que esa es una importante cosa que está siendo diezmada, y por rumores o por algunos medios se habla de que el gobierno nacional tiene planeado hacer un plan federal único, algo así se llama, que reemplace a este plan remediar, en el que, como nota de color, pretende entregar un carnet de pobre y o indigente a las personas, que con ese carnet de pobre y o indigente uno se dirige a la farmacia, no más al hospital. La farmacia le entrega los medicamentos que hayan organizado previamente, organizado le hace todo lo que ustedes quieran, y la farmacia le factura al hospital. Ese es un mecanismo que, más allá de lo tremendo de que implica ese rótulo y esa falta de provisión, va a dar un lugar a todos los robos que ha habido en otros tiempos y a todos los robos que se pueden hacer y que están acostumbrados entre empresas farmacéuticas, droguerías, Estado, etc. La situación actual con respecto a la provincia es deplorable, en el sentido de que todo es no. No hay fondos para nada, empiezan a faltar insumos de laboratorio, empiezan a faltar insumos de radiología, se rompen cosas y no hay fondos para arreglarlo. Entonces, poco a poco se va achicando ese sector. Y tomo la palabra que dijo un compañero, creo que de ATE, con lo cual coincido notablemente, que se se discute primero los gremios o se discute primero los sueldos de los médicos y al último el del camillero. Esa situación también sucede dentro de los médicos y dentro de las distintas poblaciones. Hay médicos de una categoría y hay médicos de otra categoría. Hay ciudades, generalmente capitales grandes de una categoría, y pueblos a los que nos tienen acostumbrado a darnos una salud de otra categoría. Pareciera que ser un lugar rural, medio alejado, no solo tiene las dificultades pertinentes del caso, sino que es el lugar por donde se corta el hilo, es el lugar donde primero empiezan a achicar. Ya Esquel, como zona de derivación, nosotros empezó a abrirse de la administración general regional y a decir: nosotros nos manejamos de una forma y para ustedes va una situación de migaja. No decidido por los trabajadores, por supuesto, ¿no? Pero sí por quienes organizan esto. Y con los médicos también, hay médicos, llamémoslo de primera línea, de la atención primaria, de trinchera, que son los pediatras, los generalistas, los médicos, digamos, que están sosteniendo en comunidades casi la totalidad del personal médico, que se sientan de otra forma a discutir sus condiciones laborales con médicos que están en la ciudad o que son ultra especialistas, que se sientan de otra forma. Y generalmente gente que tiene su actividad también en privado, y como han dejado crecer tanto la corporación médica, que es una de las corporaciones más tremendas en la Argentina y en todo el mundo, diría yo, esa corporación médica en el privado ha apretado las tuercas al fondo para sacar su máximo rédito económico, con cifras irrisorias en comparación con los sueldos que tiene un trabajador estatal. Entonces, la dificultad para llevar la camiseta de salud pública se hace cada vez más difícil. Hay gente que el Estado no puede garantizar a ningún trabajador la mitad de la cifra de lo que ganaría en el medio privado. Y el medio privado está como un perro sin cadena, avanzando y avanzando y generando precios, marcando las tarifas de una forma que se hace imposible para el trabajador. O sea, ricos gobernando para ricos, pudientes gobernando para pudientes, y un sector de la población, tanto en médicos, tanto en camilleros, tanto en regiones, que está en segunda, tercera, cuarta categoría. Bueno, espero haber traído un poco de claridad, y hay un montón de cosas del sistema que se van viendo y esperamos poder ir contándoles en otras asambleas. Gracias. La mala palabra, para ir terminando la semana. Si no la podés decir, entonces escuchala. Bueno, Coco, ¿y vos sabías que hay una interesante convocatoria desde otro aspecto de la salud en lo que hace a la salud mental, sí, ¿no? Sí. Acá el compañero Matías aclaraba la situación de los hospitales, en lo que es provisión y en lo gremial también, pero hoy tenemos una convocatoria muy importante en el Maitem a las 4:30 de la tarde, y bueno, tenemos gente al aire para que nos lo cuente. ¿Nos escuchan? Hola. Hola, sí, buenos días. Hola, buenos días. Acá estamos Agustina y Estefanía del equipo de salud mental del Hospital del Maitén. ¿Qué tal? Buenos días a ustedes. Y bueno, queríamos que nos cuenten un poco cómo nace esta convocatoria y a qué se debe concretamente. Bueno, bárbaro. En realidad, nada, la convocatoria para el día de hoy está en el contexto de una marcha que se hace a nivel nacional, que es la tercera marcha en defensa de la ley de salud mental a nivel nacional. Que la convocatoria surge en Córdoba a partir de distintas situaciones que vienen avanzando en negativa hacia los derechos ganados por la ley nacional 26.657. Y bueno, en el marco de también el Día de la Salud Mental, que es el Día Mundial, que es el 10 de octubre, así que el lunes ya estaría haciendo ese día de promoción y prevención de la salud mental. Así que se decidió poder hacer una marcha donde poder visibilizar lo que viene pasando con esta ley, que tanto costó lograr y poder, digamos, instalar en las políticas sanitarias públicas. Y bueno, como es quizá bastante de público conocimiento, se están queriendo hacer distintos atropellos sobre esta ley. Eso te iba a preguntar, ¿cuál es la situación en nuestra provincia de cumplimiento de la ley? ¿Cómo? Te íbamos a preguntar cuál es la situación en la provincia del cumplimiento de la ley de salud mental. Perfecto, sí, a partir de esta convocatoria nosotros decidimos claramente sumarnos, Chubut y bueno, nuestra localidad de Maitén, no estamos fuera de esto que viene pasando. En realidad la convocatoria en Chubut va a ser en 3 puntos de toda la provincia. Ajá. En Esquel se va a hacer la marcha, también en Rawson. Y Maitén nos dimos el debate a nivel comarca, porque bueno, como todos sabemos, hace varios meses venimos escuchando en los medios de comunicación y hemos tenido distintas instancias de comunicación informal con las autoridades sobre la creación de un centro de internación para adictos de la Patagonia acá en la localidad, ¿no? En el viejo hospital. Frente a esto, puntualmente, este proyecto está absolutamente fuera de la ley de salud mental, que plantea que para el 2020 no tiene que haber más centros de internación ni monovalentes en relación a ninguna patología, en relación a todo lo que es salud mental. Obviamente adicciones es una problemática de salud mental. En el artículo, que es el artículo 4, que plantea que las personas con una problemática de consumo son, digamos, pacientes de salud mental por la complejidad que esto refiere. Y bueno, sabemos a nivel nacional que esto está queriéndose modificar, probablemente por intereses económicos y políticos, y la verdad que como trabajadores de salud, toda la comarca decidimos hacer hoy la marcha acá en Maitén, diciéndonos eso, ¿no? Nos plantamos frente a los atropellos y los abusos en la ley. Sí, y bueno, y también nos plantamos y también exigimos la completa implementación de la ley, porque la ley establece que los recursos se destinen a dispositivos intermedios, y los dispositivos intermedios, como también ha pasado últimamente, ha tomado como más notoriedad cómo están los dispositivos intermedios en la provincia. ¿Qué son, perdón Laura, para los que no somos del sistema de salud, qué son los dispositivos intermedios? Y los dispositivos intermedios, por ejemplo, acá en el Maitén está la huerta, hay espacios socio-ocupacionales, hay casas de día, centros residenciales pueden ser también, distintos instrumentos o dispositivos que los equipos de salud construyen para trabajar con las personas, con los usuarios de salud mental. Y es un abordaje bien comunitario, ¿no? Se pasa como del consultorio y la cuestión de internación, claro, y de un modelo bien médico a trabajar de manera interdisciplinaria con el apoyo de la comunidad, porque sin comunidad y sin la inclusión social, la verdad que no se piensa en ningún tipo de ni de recuperación ni de pensar en estar mejor, ¿no? En mejor calidad de vida. Sí, claro. Por eso por ahí nos parece como importante esto de poder remarcar la necesidad de la comunidad, por eso salud mental somos todos y nadie puede estar, bien si no está con otros construyendo. Uh-huh. Por eso también esto decir no al encierro, no a espacios que quiten derechos. Uh-huh. Ustedes, de alguna manera, esto está muy claro, están llevando, el plano de lo que es su trabajo, dándole un contenido, si se quiere, profundamente político, porque hace a hacer fuerza, hacia una implementación correcta de lo que son las políticas de salud mental, ¿no? Yo les quería preguntar, ¿la participación gremial influye en esto, en que podamos plasmar estas cosas? ¿Lo encuentran relacionado o no desde su experiencia gremial? Sabemos que Laura es delegada y Agustina siempre ha estado militando también. Sí, en realidad la participación del gremio siempre lo sentimos como parte de la misma lucha, ¿no? O sea, cuando pensamos en derechos, no hablamos aislados de las personas que tienen un padecer psíquico, sino que en realidad nos incluye a todos. Por ejemplo, decía Estefa, la salud mental es cosa de todos, así que todo lo que tenga que ver con esta lucha de ganar en derechos y de pensar en unirnos como trabajadores y que no haya, una lógica, verticalista en relación a las autoridades, porque la verdad que nos está complicando mucho. En esto estamos en la misma lucha que el gremio, y de hecho todas las asambleas que fuimos planteando en el hospital en relación al centro de internación fue como un proceso muy interesante en el Maitén, porque claramente no es el único problema que tenemos como localidad, claro, como trabajadores de salud. Entonces se amplió en relación a otro tipo de lucha. Claro. Sí, también, además el CTA también tiene como construido en salud mental, ¿no? Y el apoyo que en el Maitén hemos recibido también desde acá, desde la comarca y también desde equipos de la costa y desde la CTA de la costa, también ha sido muy importante para nosotros. Y bueno, en definitiva, entonces la convocatoria es para hoy a las 16:30 para toda la comarca, una movilización, ¿no es cierto? Por la O sea, la consigna central sería la aplicación de la... de la, la plena implementación de la ley. De la nosotros ley, vamos sí. a juntar 16:30 en la rotonda, hacemos una marcha, digamos, por acá por la localidad, y después nos encontramos en el Parador de Cultura, aproximadamente a las 18 horas, calculamos estar llegando después de la marcha, sí. para sentarnos un rato e informarnos sobre esto. Nos parece como equipo importante traducir esa ley, no volvernos como legalistas en plano de texto de ley, que parece como un bodrio, no llevarlo a lo cotidiano. ¿Qué implica realmente que esta ley la estén queriendo vaciar? ¿Qué implica el desfinanciamiento de los dispositivos? ¿Qué está pasando con la política sanitaria a nivel, bueno, provincia y claramente a nivel nación? Porque esto no está aislado, al contrario, está demasiado alineado con nación, y por eso decidimos salir a manifestarnos y a concientizar un poco, informarnos para poder entender y decidir, porque se dicen muchas cosas y muchas cosas de esas que se dicen realmente son basadas en prejuicios y se piensa que no hay criterio en relación a trabajar con estas problemáticas, y claramente como trabajadores de salud nos queremos ocupar, pero de una manera correcta y obviamente en plano de la legalidad. Bueno, clarísimo. Entonces para hoy 16:30 la convocatoria, y para cerrar este bloque, Laura, te invito... Hay un mensaje también, un mensaje de Facundo, que dice que apoya la movida esta de los compañeros de Maitén y que se alegra de que estén luchando por mantener la ley de salud mental. Buenísimo. Vamos a con este mensaje de un oyente. Y Laura, te invito a explicar, aunque parece increíble que haya que hacer esta pregunta, y con esto cerramos este bloque y vamos a un tema musical. ¿Por qué la salud es un derecho? ¿Qué pregunta? ¿Por qué es un derecho? Porque es algo que nos pertenece, que nos atraviesa a todos, y porque tiene que garantizarse para que nosotros podamos desarrollarnos plenamente como seres humanos. Buenísimo. Creo yo, ¿no? Muchísimas gracias. Por ahí, espera. Y entender a la salud como una concepción integral, ¿no? A veces se piensa la salud en un lugar de falta de enfermedad, o y la salud es mucho más que eso, y por eso, digamos, buscamos esta manera integral de construir integral de las personas. Y es por responsabilidad indelegable del Estado, yo creo, la salud del pueblo, ¿no? Sí, sí, el Estado tiene que garantizar que todos podamos desarrollarnos plenamente como seres humanos, ¿no? Buenísimo, muchísimas gracias, y nos estaremos viendo en el Maitén a las 16:30, por supuesto, desde ya invitada toda la comarca andina. Bueno, muchísimas gracias, los esperamos. Bueno, gracias. Vamos a un temita musical. La mala palabra, la que te quitó el sistema, a la que le cambiaron el sentido, la que empezaste a tener vergüenza de decir. Los derechos no son solo palabras. Farmacéutica tras Atlántica, tras Andina. tierra. Palabras varias, palabra de trabajador, palabra de género. Los derechos no son solo palabras. Bueno, con palabras varias, Coco, ¿y qué dicen los trabajadores del Servicio Provincial de Manejo del Fuego para el próximo martes? Y van a realizar un paro con distintos reclamos que ellos tienen pendientes. Acompañamos ese paro, por supuesto, de la gente que se está preparando para combatir este verano que viene bastante áspero, aparentemente, con respecto. El día 11, martes, entonces, paro de 24 horas en zona sur y norte del Servicio Provincial de Manejo del Fuego, con movilización. La principal demanda, estábamos tratando de sacar al aire a una de las delegadas, pero no la encontramos al teléfono, es la principal demanda, es una demanda que va creciendo en muchos sectores en la provincia, que es la apertura de la paritaria salarial, cosa que hasta ahora el gobierno está negando, si bien se había comprometido en los acuerdos de principio de año. Y seguramente también reclamo por equipamiento y todo lo que siempre vienen reclamando. Sí, en el eje central de este paro es por el tema salarial, pero todos los otros temas, por supuesto, que siempre siguen siendo tema de preocupación. Muchas veces hay provisión insuficiente de insumos o de cosas que no que son inadecuadas para normas de seguridad, cosas que, bueno, los chicos entienden muy bien. Compartimos, si te parece, algunas nacionales antes, bueno, de ir a la última mala palabra. ATE presentó en diputados críticas al presupuesto 2017. Una delegación de la conducción nacional de ATE junto a dirigentes de la CTA autónoma se hicieron presentes en la Cámara de Diputados para notificar a legisladores sobre el informe presentado por el IDEP con fuertes cuestionamientos al proyecto del presupuesto realizado por el Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación. Esta delegación fue recibida por los diputados nacionales Felipe Solá del Frente Renovador, Alicia Siciliani del Partido Socialista, Edgardo De Petri del Frente para la Victoria y Pablo López del Partido Obrero. Es un presupuesto de ajuste porque reduce en términos reales las previsiones para los aumentos de los salarios, sigue previendo aumentos en cuotas que no exceden el 17% y no permite recuperar la pérdida de este año tanto para los trabajadores activos como para los trabajadores jubilados, señaló el titular de ATE. En ese contexto agregó que también reduce los presupuestos para políticas sociales. Si tenemos en cuenta el 32,2% de pobres y que este año creció 1,5 millones más, se ha profundizado esta realidad para 1 de cada 3 argentinos, por lo tanto las previsiones para las políticas sociales se reducen en un 3,5% y en el caso de las políticas de salud en un 3%, lo que veníamos tratando en el programa. Además, sostuvo que no se prevé en su presupuesto para un plan de viviendas y mucho menos para la emergencia social que hemos solicitado junto a las organizaciones sociales con las cuales marchamos desde San Cayetano a Plaza de Mayo. Sin embargo, aclaró que el presupuesto prevé que 1 de cada 5 pesos de lo recaudado, ¿no?, se utilicen para el pago de los intereses de la deuda interna y que además se haga una exhibición del pago de impuestos a los grandes grupos económicos de alrededor de 355 mil millones de pesos. Siguen dándole a los que más tienen y sacándole a los que menos tienen. Por ahí habría que ver el rubro globos amarillos del presupuesto, a ver cuánto incluye. Y bueno, este fin de semana próximo, seguramente lo trataremos más en la próxima semana, pero este próximo fin de semana empieza el Encuentro Nacional de Mujeres, en este caso en Rosario. Y bueno, brevemente, antes de ir al cierre que ha preparado Coco, les quería compartir que, como todos los años, mujeres de la CTA autónoma se preparan para asistir al Encuentro Nacional de Mujeres que este año se hace en Rosario. Se espera la participación de más de 5.000 compañeros de todo el país y de distintos sindicatos del Estado y privados que se unirán al total de 70.000 asistentes, que es el número que anuncian desde la comisión organizadora, 70.000 personas. Dicen que Rosario está complicadito porque al no ser ciudad turística, claro, es difícil para recibir a tantas compañeras en este encuentro que felizmente va creciendo. Don Rosario además está complicado por otras cosas, ¿no? Por la cuestión de esta de la de toda la recesión, y siempre Rosario es uno de los focos donde se potencian los reclamos, acordate, sí, altísimo nivel de participación política, etc. Claro, y hay mucha pobreza, mucha miseria, como en los grandes centros, en la periferia de todos los grandes centros urbanos, ¿no? Bueno, pero en este caso, bueno, es importante que se junten las compañeras en Rosario. Para cerrar este tema, te comento que Alejandra Angrimán, secretaria de Género Nacional de la CTA Autónoma, dijo que las compañeras de la central asistimos a los talleres según los intereses de cada una, pero en todos los casos aportamos nuestra mirada de clase, ya sean los talleres de violencia, mujer y política, salud sexual y reproductiva, como así también en los que refieren puntualmente a temas de trabajo, donde resaltamos nuestros pedidos históricos de modificación de licencias especiales en la ley de contrato de trabajo, jardines maternos, paternales, licencias por violencia de género, pelea hacia la paridad en los cargos representativos, 82% móvil para jubilados y jubiladas, etcétera. Bueno, estamos cortos de tiempo y Coco, que se encarga en general de las efemérides históricas. Bueno, tenemos un próximo feriado que es el acto que a ningún docente le gusta ya organizar, creería yo. Ahí tenemos otra mala palabra, ¿no? La palabra raza. Verdaderamente la mala raza, palabra. Sí, una palabra que la ciencia ya ha demostrado que no tiene ningún sentido, porque no hay diferencias que nos hagan biológicamente ahora, diferentes. Ahora se le cambió el nombre, inclusive para los actos escolares se llama el Día de la Diversidad. Sí, se le ha dado un nuevo enfoque, de todas formas siempre es una fecha difícil de, o sea, lo que está claro es que no hay nada que festejar, ¿no? Por eso tenemos aquí un editorial de Felipe Piña, que lo hemos traído a colación, que no se refiere al 12 de octubre, sino al 11 de octubre como el último día de la libertad de América. Hay todo un movimiento que se apoya en esta fecha del 11 de octubre como el último día de la libertad americana. Y bueno, vamos directamente. Coco, te escuchamos y con esto cerramos luego el programa, ¿sí? Uno de los sucesos más importantes de la historia de América es justamente su conquista. A partir de este hecho, las penurias de este continente y sus habitantes se fueron sucediendo en forma constante, salvo por breves periodos de tiempo en que los pobladores de estas latitudes pudieron revertir la obra de depredación, desigualdad y agravios impuesta por los imperios de turno. ¿Qué festejamos el 12 de octubre? El aniversario de la llegada de un comerciante aventurero que se tropezó con un continente maravilloso donde los hombres vivían en libertad y en armonía con la naturaleza. Pueblos como los arahuacos, que le ofrecieron a Colón y a sus secuaces toda su amistad, porque para decir amigo decían mi otro corazón, y al arco iris lo llamaban serpiente de collares de colores. Colón no tenía vocación para la poesía y rápidamente los esclavizó y los puso a buscar oro para el Papa y los Reyes Católicos. En 30 años la población de las Antillas fue exterminada por los invasores empachados de codicia. ¿Qué festejamos el 12 de octubre? Festejamos la introducción en América de los secuestros extorsivos. El asesino Hernán Cortés secuestró y mató a Moctezuma, a pesar de que los aztecas pagaron un rescate de toneladas de oro y plata. Lo mismo hará su compañero Pizarro con Atahualpa en el Perú. La conquista le costó a América 80 millones de vidas que quedaron en las minas, en los obrajes, en las haciendas, para enriquecer al reino de España y a los banqueros europeos. Pero de entrada nomás pintó la rebelión, y el caballo, traído por los españoles para dominar, fue adoptado por los nativos que se formaron las caballerías rebeldes de los ejércitos libertadores, como el de Túpac Amaru, que les metió miedo a los conquistadores y los obligó a cambiar su política de explotación y genocidio. Hoy, a más de 500 años, la conquista sigue y sigue la lucha desigual de los mapuches contra el emporio Benetton, dueño de 900.000 hectáreas en la Patagonia. En este territorio entrarían varios estados europeos, pero no les alcanza y quieren quitarle la poca tierra que les quedó a nuestro habitante originario después del saqueo de Roca y sus secuaces. Nunca más Día de la Raza. La conquista sigue con el hambre de los tobas, provocada por la avaricia sojera de nativos y extranjeros.